trato de escribir algo de la vida de estos pueblos que se están acabando, de su vida, sus costumbres, las maldades que le hicimos. Para eso entré en este convento. Sí, Siguayo, para eso entré. Para poner en papel lo que aprendí con ustedes, lo que tú me enseñaste. ¡Abran, por favor! ¡Abran rápido, por favor! ¡Hay alguien que se muere! ¡Abran ya! ¿Qué pasa? ¡Abran, por favor! Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Hoy presentamos... La memoria de la destrucción. ¡Ya va! ¡Ya va! Señor gobernador, ¿qué sucede? Un soldado nuestro está gravemente herido. Estuvimos cortando árboles en el bosque y sufrió un accidente. Está en la factoría. Necesita la atención de la religión. Venga con nosotros, padre, por favor. Yo no puedo dejar el convento a esta hora. Soy el prior. Ah, pero creo que Fray Bartolomé de las Casas podrá socorrer al herido. ¿Fray Bartolomé? No habrá otro sacerdote que... Lo siento, gobernador, lo siento, pero es el único disponible. Está bien, no hay tiempo que perder. Bueno, vamos a prisa. Vamos. Debe los últimos sacramentos, padre. Creo que todo se acabó. Pero, Narváez, ¿eres tú? Padre. Tranquilo, tranquilo, Narváez. Serénate primero. Déjame ver tus heridas. ¡Oh, Dios! ¿Pero cómo pasó esto, Narváez? Me duele mucho. Casi no puedo ni mover. Vamos. Vamos. Hay que llevarlo a la enfermería del convento. Vamos. Por favor, con cuidado. Sí, despacio. Digo que despacio. La herida es muy grave. La espalda está muy hinchada. No espere un milagro, señor gobernador. Pues haga lo que esté en sus manos. Yo regreso mañana. Buenas noches, señor gobernador. Buenas noches. Padre. Padre. Voy. Padre Bartolomé. Sí, dime. ¿Verdad que voy a morir? Solo Dios puede disponer de nuestras vidas, hijo. Quiero confesarme, padre. Está bien. Quiero morir en paz. Está bien, Narváez. Dios siempre escucha a los que lo buscan con sinceridad. Dime tus pecados. Los más importantes. Los más graves. Desde que llegué a América, toda mi vida ha sido un gran pecado. No quiero morirme sin confesar mis crímenes. Habla, hijo. Habla sin temor que Dios te escucha. Cuando llegamos y entramos a las aldeas, matábamos a todos. Desbarrigábamos a las mujeres preñadas y hacíamos apuestas sobre quién cortaba por el medio a un hombre. O le abríamos las entrañas. ¡Oh, Dios mío! Pero dime, hijo, ¿por qué lo hacían? Oh, éramos soldados. Aventureros. Empezó como diversión. Después se fue haciendo una costumbre. Y ya no sabíamos si había leyes o no. Nadie se escandalizaba si arrancábamos a las criaturas de las tetas de sus madres y las estrellábamos contra las peñas. Ahora me arrepiento, padre. Si eres sincero de verdad, si te arrepientes de todo, será Dios quien te perdone. Señor, oh Señor, ¿por qué tanto horror en esto? Lo más horrible que hice fue hace un par de años. Era una noche. Estaba de verdugo cuando quemábamos a 5 jefes taínos. Los infelices estaban asando sobre una parrilla y yo atizaba el fuego. Parece que los gritos no dejaban dormir al gobernador. Entonces les abrí la boca y les metí unos palos para que no gritasen. Y luego atice el fuego para que se asaran como yo quería. Esto es monstruoso. Terrible. ¿Cómo puede haber tanta maldad entre los hijos de España? Padre, por... me arrepiento de toda esa maldad. No quiero que mi familia en España sepa que morí en pecado. Padre, padre, por favor, necesito un notario. ¿Notario? Quiero hacer mi testamento. Lo que he ganado en esta aventura, quiero dejárselo a mi familia. Lograr el perdón de Dios y hacer mi testamento me dejarán el alma tranquila. Lo siento. Pero... lo siento, no será así. Pero, padre... Dios no puede perdonar tanto horror. Por favor. Si no reconoces que lo que tienes lo lograste gracias a tanto crimen. Que vine de España con la esperanza de ser alguien, de tener dinero y de dejarme algo. Lo que ganaste se consiguió sacrificando cruelmente vidas humanas. Tú mismo lo reconoces, Narváez. Toda tu riqueza está manchada de sangre inocente. Lo menos que puedes hacer es devolver eso que conseguiste. Si no, Dios no te lo perdonará. No me diga eso, padre. Quiero paz en mi alma. Quiero perdón. Yo no puedo perdonarte, Narváez. Si lo que ganaste a costa de tanto crimen no es devuelto. No me diga eso, padre. Perdóneme, se lo suplico. Perdóneme, padre. Lo siento, Narváez. Tú eres quien decides. Escoge. O te presentas ante Dios pobre y limpio, o los crímenes te pesarán en el infierno. No, no. Yo quiero morir en paz. No quiero irme al infierno. Padre, usted me tiene que perdonar, padre. Se lo suplico. Buenos días, Bartolomé. Toma, te traje una taza de chocolate caliente. Gracias, Iguayo. Pero no tengo ganas de beber algo dulce después de haber escuchado relatos amargos. ¿Y qué fue del herido? Pues los encomenderos se lo llevaron anoche mismo. Oh, es una lástima. Poco se puede hacer por él. Pero su alma ahora podrá descansar en paz. Vamos, toma el chocolate. Por lo visto fueron historias feas las que te contó ese español. ¿No es así? Sí, sí, sí, Guayo. Cosas muy terribles. Por eso creo que haces bien en escribir todas esas cosas, Bartolomé. El mundo debe saber de eso. Sí, sí, sí, Guayo. Es la historia real y dura. Esta historia de las Indias que se ha escrito con más sangre que gloria hispana. Eso hay que grabarlo en la memoria de las generaciones. Para que la destrucción no vuelva a ocurrir de manera tan cruel. Gracias, amigo. Gracias por este chocolate. ¿Te gustó? Sí. Lo preparé yo mismo. Vamos, sigue trabajando, Bartolomé, que yo no te molestaré. Quédate, Ciguayo. Tu presencia me inspira, ¿sabes? Bueno, vamos a ver. ¿En qué me quedé? A ver. Era bonito verlo escribir, con su hábito blanco, peleando con la pluma de ave, porque no escribía deprisa. Y otras veces se levantaba del sillón, se apretaba las sienes con las dos manos y andaba grandes pasos por la celda, y parecía como si tuviera un gran dolor. Estaba escribiendo su libro La Destrucción de las Indias. Los horrores que vio en las Américas cuando vino de España la gente de la conquista. Se le encendían los ojos y se volvía a sentar, de codos en la mesa, con la cara llena de lágrimas. No había transcurrido ni una hora cuando algo rompió el silencio de aquella habitación. Ciguayo, ¿escuchas eso? ¿Qué cosa? No escucho nada. Parece ser gente muy agitada. Y parece que vienen hacia acá. Iré a ver qué es lo que pasa. No, quédate acá. Deja que el prior vea de qué se trata. ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Es ordeno que abran la puerta! Con la rabia dibujada en sus rostros y envalentonados con el licor, los encomenderos se aparecieron en el convento de los frailes. Entraron empujando a todo el mundo hasta encontrar al padre superior que estaba rezando en la capilla. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué entran de esa manera? ¿Saben que está prohibido entrar violentamente a la casa de Dios? Con la autoridad que la corona me ha conferido y en nombre de todos los encomenderos, le pido que ordene a ese fraile Bartolomé de las Casas que se vaya de aquí inmediatamente. ¿Pero qué ha hecho Bartolomé? ¡Chantaje! ¡Sí! ¡Eso es lo que hace! Para dar la absolución a un moribundo, lo ha obligado a devolver todos sus bienes a los indios. ¡Que se largue! ¡Abajo, abajo! ¡Calma! ¡Por Dios, calma, calma! ¡Bartolomé solo cumple con su misión! Mire, sería mejor hablar... No hay nada que hablar, padre. Ya lo discutimos bastante nosotros. El asunto es claro. O Fray Bartolomé de las Casas se va de aquí, o la orden de predicadores tendrá que dejar Santo Domingo. Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Una producción del Centro El Día del Pueblo,